Comienza la semana continental de la semilla nativa y criolla, desde el 26 de julio hasta el 1 de agosto en distintas provincias de nuestro país se van a realizar eventos que pongan en valor la necesidad de seguir conservando y multiplicando este tipo de semillas. Y más allá de las celebraciones culturales, de las ferias, de intercambios de semillas o de las de encuentros de ferias que se hagan, la Semana Continental de la Semilla Nativa y Criolla tiene un objetivo político claro, que es poner en discusión el avance de los modelos de producción extractivista de monocultivos con semillas transgénicas y los perjuicios ambientales y sociales que esto trae, además de generar cierta concientización y movilización en este tema en funcionarios, organizaciones sociales y la sociedad en general. Hablamos con Vicente Martínez de la organización Grain, y esto nos contaba acerca de las pérdidas de semillas criollas. El resultado que hoy tenemos con la agricultura industrial es que en 50 años se perdió el 75% de las semillas que la humanidad, nuestros campesinos y campesinas, desarrollaron durante 10.000 años. Entonces, esto es un crimen que están cometiendo, es un ecocidio, porque destruir la base de nuestra alimentación es realmente un atentado contra el derecho a la alimentación de toda la humanidad. Pero bueno, cuando por detrás de los discursos están el puro negocio y la pura mercancía, no se puede esperar otra cosa. Y lo que necesitamos hacer es justamente denunciar esto. Junto con esta entrada de frutas y verduras desde cualquier parte del mundo, ¿no? Y bueno, esto es algo en lo que necesitamos unas políticas públicas que favorezcan que podamos producir alimentos. Los frutales que se han perdido, las hortalizas que no se producen, los miles de campos que han cerrado en estos años, son una consecuencia que hoy estamos pagando, y bueno, y que eso significa también, y ustedes lo viven cotidianamente, la migración de todos los días de miles de personas del campo a la ciudad, porque ya no pueden sobrevivir así, ¿no? Esta iniciativa es impulsada por el Movimiento Agroecológico para América Latina, conocido como MAELA. La fecha elegida está relacionada con el comienzo de la siembra en nuestro continente, que es el 26 de julio, que a su vez es el día de Santa Ana, patrona de la siembra. Y culmina con el 1 de agosto, que es el día de la celebración de la Pachamama. Para el informativo Farco, Doris Ramos, de Incupo.